Cañar, la voz del Santuario de Baños en Baños, y también a esto se suma la retransmisión de este programa en Radio Cultural Machala, www.ccelorocom.es. Bueno, hoy vamos a tener un encuentro de artistas aquí en nuestro programa, así que hoy me acompaña en controles Francisco Viracocha, y quiero decirles que vamos a conocer la vida y obra de varios autores que han dejado sus canciones ahí, su poesía y también la música. Así que no se separen, porque yo de inmediato voy a invitarlos a escuchar una reflexión que la comparte con nosotros Nelson Villasís Venegas. Este es un tema que usted lo debe haber escuchado en la vida cotidiana, y usted seguramente recordará, bueno, cuándo utilizan esta frase y cuáles son los resultados que nos puede dar esta frase. Esto se trata de cara o cruz, entonces nosotros vamos a conocer más sobre esta reflexión. Y ahora sí nos vamos ya con nuestra reflexión. Cara o cruz, de Nelson Villasís, dice que cuando estén indecisos y no sepan qué actitud y dirección tomar ante un acontecimiento o asunto en cuestión, es importante que usted arroje una moneda al aire. Cuando la moneda esté todavía en el aire, identifica. ¿De qué lado te gustaría que caigas? Y de ahí tienes la respuesta. La decisión y la acción a tomar no importa. Si cuando la moneda llegue al suelo al azar, se haga un gesto de cara o de cruz. El ser humano no necesita liberarse de nada. Hay demasiados movimientos de liberación. La verdadera liberación se hace a respeto y diferencia del otro, porque no es un asunto de semejanza y solo requiere de hacer conciencia, que no es el cuerpo lo que hay que liberar, sino la mente. ¿Qué tal? Yo creo que sí. Cara, sello. ¿Qué vamos a ver? ¿Queremos cara? ¿Queremos sello? Hagamos la reflexión y empecemos nosotros, en este caso, a liberar nuestra mente para dejarla completamente libre. Nosotros de haber escuchado en este instante una de esas reflexiones que le hemos compartido con ustedes, nosotros les hacemos la invitación para que se queden con nosotros, continúen escuchando música, porque le hemos invitado al dúo Passionato. Ellos nos traen el tema musical que lleva por título Asiri. Recuerde que usted comparte con nosotros en los 940 AM. guitarras, requintos, voces en una sola armonía en Florilegio Musical Ecuatoriano. Un escenario para el encuentro de figuras musicales ecuatorianas. Y con ese aplauso maravilloso de un público como el que me acompaña en Florilegio Musical Ecuatoriano, hoy vamos a tener ese gran encuentro de artistas y vamos a iniciar con Pablo Aníbal Vela Egués. Bueno, todos estos datos los vamos a sacar del libro Lo Mejor del Siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Pablo Vela era un poeta coronado. Nació en Guayaquil el 16 de enero de 1891 y falleció también en Quito el 5 de agosto de 1968. Estudió en la Escuela de Derecho de Guayaquil. En 1922 fue desterrado al Perú por su artículo La Voz de los Muertos, publicada el 15 de noviembre por la masacre de los obreros en Guayaquil. Militó en el Partido Liberal y lo dirigió. Fue candidato a la presidencia de la República en el año de 1935. Fue vicepresidente del Senado. A fines de los 40 perdió la vista por glaucoma. Su esposa Delia Freile es la persona, la dama que lo acompañó. Se hizo su secretaria, además, y sus obras pudieron ser publicadas. Un 9 de octubre de 1951, el Congreso puso en su cabeza la dorada corona de laureles, declarándole ilustre cantor de la patria. La alcaldía de Quito también lo coronó. Este personaje, Pablo Vela Egués, escribió El árbol que canta por el año de 1943, ante las ruinas de Ambato en 1951, el himno a la gratitud al maestro, el río Amazonas, música de Enrique Espín Yepes, el himno al civismo, música de Néstor Cueva, su poema Estampa de Guayaquil, que ganó el primer premio Rosa de Oro en los Juegos Florales de octubre de 1945, poemas que constan en el libro El Agua Dorada, su fragmento Guayaquil Pórtico de Oro, que lo hizo pasillo Carlos Rubira Infante. Bueno, y ustedes a continuación van a escuchar este tema, cuya estrofa dice: Guayaquil, Guayaquil, pórtico de oro, que a la diestra del Guayas te levantas, tienes el alma de cristal sonora, con que vibras en todas las gargantas. Puntos suspensivos y nos vamos entonces nosotros con el siguiente tema musical. Aquí está Carlos Rubira Infante y Pablo Vela Egués. Thank you. y el mundo es el salado que te abraza. El sol es un sol domiciliado que amanece riendo en el primero y se vuelve jugando en el salado. Estamos ya en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano para seguir compartiendo y teniendo un nuevo encuentro también en esta ocasión con el doctor Pedro Víctor José Falconi Ortega, abogado poeta que nació en Loja el 22 de marzo de 1898 y que falleció en esta misma ciudad un 8 de mayo de 1981. Estudió en La Salle, se doctoró en jurisprudencia en la Universidad Nacional de Loja. Fue profesor de filosofía, rector del Colegio Bernardo Valdivieso, presidente de la Corte Superior de Justicia, concejal, consejero provincial, diputado, y se opuso a la ratificación de nulo protocolo de Río de Janeiro, impuesto por la fuerza al Ecuador el 29 de enero de 1942. Se ha perennizado su nombre al ponerle a una escuela de la Universidad Nacional de Loja, además un colegio en Zambi, le puso letra al pasillo de Salvador Bustamante Celi, como es Los Adioses. Nosotros vamos a escuchar este tema musical junto a la voz de Hernán Tamayo. Aquí está este tema musical que esperamos sea siempre de su completo agrado. Temas musicales que son parte del patrimonio de nuestro país. Para el amor no hay miseria. ocasos, nuestros adioses, que son la agonía de nuestras voces, música de corazón, de llanto y de sol. Nos decía Hernán Tamayo en este tema musical, y obviamente que era la inspiración y la motivación de Pedro Víctor José Falconi Ortega. Seguimos compartiendo más historia de nuestros artistas, que los traemos del libro Lo Mejor del Siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Bueno, hay otros temas musicales que nosotros nos da muchísimo gusto el poderlos compartir con todos y cada uno de ustedes. Esperamos, como siempre, que lo que preparamos sea de su agrado. Y bueno, el turno le corresponde al doctor Ángel Rafael Blasio Flor. Se lo conocía como Andrés Yeri. Ese era su seudónimo. Él nació en Guayaquil el 10 de febrero de 1904 y falleció en Guayaquil el 18 de junio de 1974. Fue odontólogo y poeta, profesor del Colegio Aguirre Abad y del Instituto Superior de Pedagogía y Letras de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil. Muy cercano al dúo Ibáñez Afade. A Publio Falconi Pazmiño, a Francisco Campos, también a Vanessa Schauletter, y obviamente esta persona era un bajista, vocalista, poeta y actriz de la banda de heavy metal guayaquileña. Publicó varios libros de versos que contienen los poemas hecho canción. Ahí está el Pasacalle Angustia Secreta, el San Juanito Guambra Ingrata, el Pasillo Espérame, que tiene música de Francisco Paredes Herrera, Así Quiero Tenerte, y también está el Vals Mi Ideal, que lo hizo Nicasio Safari. Bueno, después de haber conocido y de acercarnos a Ángel Blasio Flor, ¿qué les parece si compartimos con ustedes este tema musical que hemos hecho alusión junto a la voz de los hermanos Miño Naranjo, Esperando? Amor, ¿por qué te fuiste dejándome sombrío? ¿En quién será que piensas, amor, si no supieras? Tal vez esté lloviendo, o acaso estés confuso. Yo en cambio vivo triste, qué triste que se espera. Paisaje que tú le das la vida, amor, ¿por qué te fuiste? Amor, si tú volvieras, mis horas taciturnas quisieron ser floridas y no estuviera triste, qué triste que te espera. Solitaria, la paso pensativo y siento esta nostalgia, amor, si lo supiera. Tal vez estés alegre, ¿y cuál será el motivo? Yo en cambio sigo triste, que triste que me espera. Tanto qué hermosa canción, ¿verdad? Pues bueno, aquí tenemos un gran recorrido por estos temas musicales. Quizá hemos recordado aquellas épocas de serenata, tal vez a esas épocas de la dedicatoria. Bueno, ahí decía amor porque te fuiste dejándome sombrío. ¿En quién será que piensas, amor, si lo supieras? Tal vez esté lloviendo, acaso estés con frío. Yo, en cambio, vivo triste que es la espera. Ah, imagínense, todavía en aquella época, pues usted decía, espera, por favor, mientras había una declaración de amor, ¿no es cierto? Y tenían que padecer los caballeros por largos días, semanas, meses, bueno. Seguimos nosotros y nuestro siguiente invitado aquí en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano es Segundo René Meneses Campos. Este personaje nació en el Cantón Naranjal en la provincia del Guayas el 29 de marzo de 1909 y falleció el 8 de marzo de 1988. Fue contador, poeta, laboró en el Cuerpo de Bomberos de Naranjal y como secretario del colegio, 15 de octubre. Fue condecorado por el primer municipio de su cantón por la Asociación de Artistas Naranjaleños que lleva su nombre, presidida por el ingeniero Edgar Muñoz. Ha publicado 7 poemarios, entre ellos está Florilegio, Gotas de Luz. Creó la letra del himno a Naranjal, música de Rubén Mosquera. También están Los Pasillos, definitivamente con música de Carlos Rubira Infante. Sueño Piadoso, con música de Carlos Solís Morán, interpretado por las hermanas Mendoza Sangurima. Anoche he soñado que tú me besabas, como en otro tiempo cuando fuiste mía. Que amante y rendida, feliz, murmurabas eternas promesas de dulce armonía. Mas todo fue un sueño piadoso, que tornó las brumas de mi padecer. Todo ha sido un sueño que tuvo de hermosos recuerdos de un tiempo que no ha de volver. Vamos a escuchar entonces Sueño Piadoso en la voz de las hermanas Mendoza Sangurima. Recuerdos de un ahora le toca el turno a Reinaldo Saltos Quijano, doctor, jurisconsulto, escritor y poeta, que nació en el cantón Chimbo, Bolívar, el 21 de marzo de 1913 y que falleció en Quito el 24 de junio de 1989. Hijo de Jacinto Saltos y Delia Quijano, fue miembro del Consejo Municipal de su cantón. Su poema importante es el pasillo Hoja Seca, musicalizado por Rafael Carpio Abad, tema que ha sido grabado por el dúo Benítez Valencia, las hermanas Mendoza Suasti, el trío Los Embajadores, el dúo chimbeño Cárdenas Castro, el trío de cuerdas bolivarense, Los Gatos, entre otros artistas más que han valorado estas composiciones de los poetas ecuatorianos. Yo soy como las hojas en el verano ardiente, como las aves tristes que su nido han perdido, como el arroyo humilde que corre mansamente a perderse en los mares y a vivir del olvido. Soy como todo charco silente y tembloroso, espejo de dolores, de angustia y de zozobra. Soy como todo bosque de árboles musgosos, de tallos agobiados por crueles decepciones. Vamos a escuchar este tema musical nosotros aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Aquí está José Coloma. Él nos trae el pasillo Hoja Seca aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Thank you. Acabamos de escuchar el pasillo Hoja Seca junto a José Coloma y nos vamos con otro artista para encontrarnos como todos los días en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, ahora nos vamos a contarles algo más de Rogelio Ramos Vaca. Este personaje nació en la parroquia de San Bartolomé de Pinyo, de Ambato, Tungurahua, un 2 de septiembre de 1920, y miren ustedes que falleció el 12 de septiembre de 1955. Cantante, compositor, hizo dúo con Ricardo Mendoza, Jorge Salinas, con quien grabó la tonada de su autoría, A los tiempos, Pan de Pinyo, con música de Luis Alberto San Pedro. En su pueblo hay una calle que lleva su nombre. A los tiempos, pan de Pinyo, este pan es para mí, el recuerdo tan querido Pinyo donde yo nací. Rinconcito de mi patria, Pinyo, San Bartolomé, jardín de lindas mujeres, hogar donde me crié. En tu suelo tan amado de mis padres yo gocé, tierra linda de mi vida, nunca yo te olvidaré. Vamos entonces nosotros enseguida a escuchar Pan de Pinyo. Este tiene un ritmo de tonada de Rogelio Ramos Vaca. Pan de Pinyo. ¿Usted había escuchado esa canción? Bueno, quizá ustedes saben que hay muchas personas que se encuentran haciendo diferentes investigaciones. Y al hablar de Pan de Pinyo, miren, daría la sensación de que es una canción de oficio, ¿no? De las muchas que hay aquí en nuestro país que las han dedicado a la lavanderita, a la panaderita. Bueno, ¿cuántas actividades más existen? Pero ustedes, miren, en este tema musical lo que hace es recordar a su tierra, ¿no? Reconocer a esa patria que lo vio nacer, que le ha permitido crecer también, ¿no es cierto? Y de alguna forma ser recíproco a través de la poesía y la música a esta hermosa población. Bueno, vamos con otro personaje que lo tenemos por acá en lista aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Como siempre, aspirando que ustedes puedan disfrutar de la música popular ecuatoriana, la música que es importante siempre recordarla, sentirnos motivados cuando la escuchamos, de no sentirnos tristes por el hecho de decir, bueno, esta es solo musiquita ecuatoriana, musiquita que a lo mejor no motiva, que no inspira. No, La música siempre será motivo de inspiración y sobre todo cuando la compartimos aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. El turno en esta ocasión le toca a Rigoberto Cordero y León. Rigoberto nació en Cuenca el 11 de junio de 1916 y falleció en esta misma ciudad el 22 de agosto de 1998. Contribuyó al desarrollo de las letras fuera del Ecuador, su obra, poesía y estudios, y se ha traducido al francés, al inglés, al portugués, al checo, al polaco y al alemán. Ganó el premio de la Legación Británica en Quito, Palma y Violeta de Oro en las fiestas de la Lira de Cuenca, Violeta de Oro en el concurso de Vida Porteña de Guayaquil, condecoración Fray Vicente Solano del municipio de Cuenca, el más alto galardón en creación literaria y arte. Sus ediciones pasan de 40. Por ejemplo, está Surmenaje, Cuenca y otros más. En poesía, Beethoven y Bajo la Estrella del Sur. Sobre estética musical está El Sentido Musical, Sombra y Sangre de Chopin. Estudios, Remigio Tamariz Crespo, El Poeta Exquisito. En ensayos, Divagaciones sobre el Quijote y Yamandú Rodríguez. En biografías, a Medardo Ángel Silva, Bello Abismo. Remigio Romeo y Cordero, Cumbre de América. Su poemario Remordimiento, Pedro Inga Vélez, lo hizo pasillo. Y nosotros lo vamos a escuchar aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, y este poema dice: el beso perfumado florecido en tus labios, nunca llegué a escanciarlo en copa de ilusión. Me bastaba las luces quemando en tus pupilas, benditas de caricias infinitas de amor. Me bastaba hundirme en tus ojazos, delirio de mis noches, melodía dulce de pasión. Y ahora en tu distancia, pensada en bruma y soñada en la ausencia, el cruel remordimiento es ala negra sobre el corazón. Vamos entonces nosotros a escuchar a Inga Vélez con Remordimiento, creación de Rigoberto Cordero y León. Thank you. Bueno, y hemos llegado ya a la parte final de este programa. Vamos a concluir con otro personaje como es Telmo Vaca del Pozo, quien escribía su poesía bajo el seudónimo de Ángel Leopardi. Él nació en San José de Chimbo, Bolívar, un 2 de septiembre de 1904 y falleció en Guayaquil el 16 de enero de 1950. Era doctor, abogado, periodista. Fundó el periódico La Espiga en Ambato, que despertó entusiasmo en jóvenes como Carlos Toro, Alejandro López, Rodrigo Panchano. Fue subcontralor, secretario de la Cámara de Diputados, vicepresidente del Círculo de Periodistas de Guayas, dirigente de la Federación Deportiva del Ecuador. Colaboró en el diario El Universo y también en El Telégrafo. Publicó El Periodismo y las Leyes de Imprenta, Labios Románticos, Canto a Montalvo, Mi Epístola Mediocre, Voz de Bronce y Otras Voces, Sinfonías de América, Ánforas y Flechas, Pozo de Agua hacia el Porvenir de Hispanoamérica, Un Nuevo Arte en América. Sus poemas fueron musicalizados, entre ellos está el vals La Reina de la Floresta, y que le puso música Francisco Paredes Herrera, y también Los Pasillos, Recuerda y Vamos Linda. Con esto les decimos a ustedes, amigos, gracias por habernos acompañado. Les dejamos escuchando esta canción junto al dúo Benítez Valencia, Vamos Linda, y les espero en una próxima oportunidad. Gracias también a nuestro compañero Francisco Viracocha. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Fidal cree en el maestro, cree en su capacidad de seguir creciendo.